Bueno, un gusto para nosotros haber poder volver a Baires, que nos ha bancado enormemente estos cuatro viernes. Sí, señor. Grande, gringo. Y digo que nos ha bancado porque ellos estaban también convencidos con nosotros de que la lucha había que darla y nosotros debíamos hacer nuestro aporte humorístico. No sé si estaba tan convencido, no le quedaba otra tampoco. Tampoco. Bueno, nosotros no somos de dar muchas opciones. Claro, convengamos. Como sabrán. Y usted puede tener dos opciones, escuchar a vos por el vínculo o La Hora de Bilardo, que son las dos opciones que tenemos en este momento. Sí, ya no, bueno. Bueno, vamos a comenzar, Diego Clodevil, sí, con las noticias. ¿Usted ve algo, si quiere? Sí, quiere. Bueno, vamos tirando. ¿Qué tiene una hoja pegada con cinta? Cuando iba guardándola en la guitarra, a la hoja, rompió esas cosas que uno hace de apurado. Es un billete de 2 pesos del kiosco a la vuelta. Y ya era más trabajoso volverme a imprimirla que pegar una cinta. Bueno, alguna de las noticias de lo más importante que se dio esta semana. Una tuvo que ver, bueno, obviamente en la universidad, reunión de los decanos, hubo una apertura, digamos, una asunción por parte del nuevo rector Calderón. Una asunción accidentada desde lo climatológico en un comienzo, terminó siendo adentro, lo cual le terminó dando un marco importante también. Visualmente muy lindo. A las 6 en punto arranca un viento que se la llevó recontra mil, fuerte. Un viento fuerte. Sí. No, pero bueno, yo lo viví en Catamarca encima con 3 adentro. Ah, no, sí, lo lindo que la pasé ese día. Pero bueno, mucha chiflatina ese día. Así, algo así, bueno, se armó un quilombo. Guillote. Traten de portarse bien los de Baires, porque si no le tomamos el local, aquí tenemos toda la fuerza suficiente. Quiero decirle que estamos así de duros. De tomadores. De tomadores. No te saco más, Jocho, déjase aquí nomás. Por favor. ¿Cómo le va? Sí, ah, bueno, buena, temprano, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no, es cierto, hubo un huracanado viento horrible de verdad, como decía aquella vieja, aquel viejo vals de los Visconti. Y se tuvieron que meter adentro todos. Sí. Lo cual dio un marco espectacular, porque ver los chicos dentro del rectorado, ver todo ese marco de las banderas desplegadas y sentir la chiflatina a los políticos que han ido, fue un placer que no tiene precio prácticamente. La verdad, ¿no? El hecho de que no se haya, por más que, a ver, la misión estaba cumplida, por lo menos la primera parte, no se bajaron las banderas y no se sigue permitiendo la aparición de personajes que quieran hacerse carne de esta lucha. Eso está muy bien. Si quieren lo nombramos. No me la nombren, como decía el viejo. No, es cierto eso, ¿no? Los chicos han planteado una horizontalidad en el manejo del poder, que es realmente admirable y altamente alterable para aquellos que detentan el poder. Porque se han organizado con la comida, se han organizado con la salud, se han organizado con la información, se han organizado con el aseo, con absolutamente todo, de forma horizontal, ¿no? Sí. Es una linda forma de hacer las cosas. De hacer las cosas. Con horizontalidad, eso. La otra noticia que nos llamó la atención, en realidad teníamos una leve sospecha que esto podía pasar. Ustedes saben que hay autos que vienen equipados con Wi-Fi, autos que vienen equipados con parlantes más o menos grandes, sí, Bluetooth. Ahora, había autos dentro del estacionamiento del rectorado equipados con matufia en los baúles, sí, que fueron descubiertos por el juez Ascurra, su gente. Vienen los autos con biblioratos. Con biblioratos, con disco duro. Disco duro. Durísimo. Que bueno, va a ser para divertimento. Pero habrá sido para preservarlo de esta banda. De vándalo, sí, señor. Claro. Yo creo también. Claro, para resguardarlo. Sí, que iban a usar las computadoras para jugar al Counter Strike, seguro. Sí. Claro. Actividades terroristas. Bueno, pasamos a otra de las noticias de la semana. Cacho Luna. Si Beder Herrera pierde, puede renunciar al cargo. O no. son las dos opciones. Porque Cacho Luna tiene un nivel de él dice, puede renunciar o no. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y se va. Y ahí te sí. Y vos quedás con las dos posibilidades que todos sabemos que tiene, pero es como que ha descubierto el nuevo mundo, Cacho Luna. Yo no sé si está más abajo, no me quería adelantar, pero Bueno, este... Viva Perón, aunque me cague de hambre. Qué frase, ¿no? Qué frase, pero la dejamos para después. Entrará un solo candidato por lista. Empiezan a hacerse análisis con respecto a las elecciones. ¿Cómo un solo candidato por lista? El número repartidor de escaños en, sí, en la legislatura. Noriega suspende la campaña. Sí. Ahora, uno por lista de cuál, son 8 diputados. Y son 27 listas. 27 listas. Claro, lista. No, ¿estamos cagando a alguien o no? Sí. ¿O estamos ninguneando gente? Están por llevar la cámara al Superdomo, yo sé lo que les digo. Van a ser 1.500 diputados y a la mierda. Para que todos felices de alguna forma. No, no, ¿quién lo dijo eso? Se lo dijo. Lo dice el papel este. Ah, sí, sí, sí. No, no, en realidad es una apreciación de acuerdo a una encuesta que hizo David Sosa, que es de Poliarquía, creo. Sí, Poliarquía. Bueno, dice que va a entrar un, digamos, se va a polarizar tanto la elección que entraría un diputado, ningún diputado metería 2 candidatos, esa es la, o sea, la ninguno llegaría a la cifra repartidora. Exactamente, pero bueno, eso lo veremos el 27. ¿Y 8? ¿Quiénes serían los 8 que hacía ojo de buen cubero? Y, ¿la mire, chulula? La chulula. Sí. Guarda. La chulula. No, porque en esto usted tiene un análisis bastante interesante. Sí, yo tengo un análisis de él, no sé si se puede decir acá, el necrovoto. Porque uno, póngale, vamos a hacer una suposición, por favor, no, que esto no quede. Póngale que se muera el pelo vaso. ¡No! Ponele. Porque viene ponle. Flojito, porque viene flojito, que los sí. Estén, que no le cierre un estén, que se le abra uno. La gente se corre en masa, desnuda, a votarlo al pelobazo. Muerto. Claro, sí, pobrecito. Yo que la gente vota a gente que... Sí, sí, no, sí. No, no. El muerto que vota, sí. Bossetti, que dice que no va a entrar, no se presentaría, o sea, que irían de diputado la Chulula y Pipi Rojas. Quiero para su tranquilidad, les quiero decir. Se arrecen para que el pelobazo no le pase nada. Más o menos, no sé si van a empezar a leer. Hemos hecho una cadena de oración, digamos, para... Salven al pelobazo, claro. Se llama, con Greenpeace incluso... y con el dueño de Casa Atina, por el apellido, se prendió. Bueno, bueno. Pero no, pa. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? El tenis ha llegado a grabar por el vínculo, quiero decirlo. Así, y nada más, no digo nada más. Denuncia de Julio Martínez sobre agresiones del oficialismo. Sí, señor, el oficialismo está agrediéndolo a Julio Martínez. Hace 10 años que nos sí, agreden. Sí, señor, le está dando choripanes y mire cómo está de gordo el tipo. No puede, camina, quiere salir a caminar a la calle, no puede. Sí. Lo tiene que sacar en un mejar y sentado atrás. Hace 2 cuadras y queda hiperventilado. God. Y hemos visto a Inés pechándolo desde su parte baja para poder subir algunas escaleras en el barrio Alta Rioja, que usted vio que es bastante alto, complicado. Empinado, empinado. Complicado. De ahí su nombre. ¿Qué denuncia Julio Martínez? Le han roto unos carteles, sí, le hacen cosas feas. Ninguna denuncia en serio, sí, digamos. No, no, ¿a quién va a denunciar usted? No, no, qué sé yo. Mire, hay el oficialismo. ¿Qué voy a denunciar yo? Señor juez, el oficialismo, claro, me está rompiendo los carteles. Vaya, vaya, el oficialismo soy yo, tonto. Diría el juez. Quiero decir que siguen sin ofrecernos heladeras, nada, y eso que estamos yendo a las campañas. Aparentemente están repartiendo heladeras porque ya hemos hecho todo, eso quería decirte. Ya hemos hecho la casa. Ya le hemos hecho la casa, le hemos puesto puertas y ventanas, ya chapas no necesitan, ya bolsas no necesitan, así que le estamos dando lujito. Frigobares, heladeras. Una PlayStation. Está bien, una Play 4. En estas elecciones. Póngale en el 2015. El cero kilómetro. El cero kilómetro, exactamente. Y después será el departamento, la casa. La chacra en Punta del Este. La casa en San Martín. La quiero al lado de Marcelo, si te parece, para darte el voto. Exactamente. ¿Cómo sería? Y sí, uno se va superando. Claro, pero llega un punto en que ya los políticos no pueden cubrir las necesidades de las que... No, pues siempre te aparecen pobres que necesitan chapas y pelotudes, sí, así que siempre sí, aparecen sí, sí. Esas cosas. Tenés sí, para hay repartir. Que tener un recurso de pobres ahí guardados como para... Y mantenerlos. Y mantenerlos, mantenerlos en ese estado. Las clases arrancarán el 24 de febrero. Qué lindo, chicos. Qué lindo para ir con la fresca, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Culpa de la toma de la universidad? ¿Para no, qué no. se debe? Se le ocurrió a Didi Flores. El comisario Didi Flores dijo, che, yo, está lindo para que empiecen el 24 de febrero. Pero eso es como plena chaya, digamos. Más o menos. Los chicos irán harinados, señor, o se propendrá a la chaya en las escuelas. También está que bueno. También puede ser, exactamente. Que los chicos aprendan a chayar en las escuelas. Propenderá. Es una posibilidad. Propenderá. Lo propendororo Orozco, no. ¿Qué es la flaca Mércol? Ahora, cura, deja de hinchar las pelotas. No, los de la universidad hoy estaba escuchando que van a tener este turno de examen hasta el 27 de diciembre. Ah, las mierdas. Sí. Y está bien. En medio del pesebre. Bueno. Hablas de mal. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, chicos, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser. Esto es duro. Ay, vamos a tomar 21 días en la universidad. Miren el quilombo que tienen ahora. Vamos con una frase de Beder. Voy a usarte alguna. Beder Herrera dijo: los que nos critican son vagos y resentidos. Exactamente. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Tienes razón, no. Tienes razón. Sí, es cierto. Son. Porque si hay alguien que trabaja es Luis. Mi amigo personal, Luis Beder. Luis Beder. Y trabaja mucho. Denodadamente. Usted está dando. Ahora anda como loco, porque los discursos que está dando últimamente, lo que hace usted en el Radio Teatro es una calmitud total. Lo hemos escuchado. Se pone como loco, se desencaja. ¡Sí, hemos perdido! ¡Qué mierda! ¡Hemos perdido! ¡Culpa de esta trija de puta! ¡Hemos perdido! Sí, está la tira madre de la. Pero ahora vamos a ganar. Se saca. Dijo que Menem está pobre y solo. Viejo y boludo. Eso quiso decir. Viejo, pobre y gaga. Y salió Eduardo Menem a aclarar. Sí, su vieja función de aclarar qué quería decir. No, lo que quiso decir Carlos. ¿Sabes? Eduardo decía, no, mira, un avión a la estratosfera. No, lo que Carlos quiso decir. Es un interpretador maravilloso. Bueno, tenemos, bueno, quincenita con aumento. 100 pesos a la quincenita aumentaron, un lindo aumento. Bueno, no es una mierda 100 pesos, pero le vienen dando 100 pesos hace cuánto, dejen de joder, sí. Che. Sí, hace sí, como sí, tres quincenitas, dos quincenitas. Bueno, son 200 pesos. ¿Qué querés? Si te lo damos todo junto, te va a gustar. Son. Bueno. Ya quisiera yo 100 pesos, yo peso como 116. Bueno. en un arranque de una brillantez de análisis político, Bordagaray dijo, en las elecciones se juega la reelección de Beder Herrera. Muy bien. Y se paró el periodista, lo aplaudió y se retiró de la radio. Quedó todo huérfano en la radio toda la mañana. Eso es la lucidez de los... Bueno, los famatinenses nos tienen acostumbrados a ese tipo de cosas. La altura, los juegos de la puna. Sí. Cuando baja acá se sube oxígeno y... Después se Lleva en contra a Bordagaray, que Martínez. La experiencia que tenemos como famatinenses viniendo no es de la mejor, digamos. Pero bueno, veremos qué es lindo Bordagaray, quiero decirlo así. A un nivel de putez que me caracteriza, es un guacho lindo. Es más lindo que Martínez, quiero decir. Oh, la gris de Herrera, más lindo que Martínez. No. Ricardo Quintela tiene dos opciones, que ya empezamos todos a analizar qué va a pasar. ¿Martínez o Beder? ¿A quién apoyar? ¿A quién se apoya ustedes? Porque ahí se le plantea a Quintela un problema. Si Martínez cobra cuerpo, ya lo tiene. Usted dirá, ya lo tiene, hijo. Pero más cuerpo, le caga la fruta a Quintela. En cambio, Beder, que viene de capa caída... le sería más fácil. Así que, bueno, nosotros con Ernesto estamos apoyando al quintelismo hace muchos años y estamos en esa disyuntiva. Ernesto tiene una posición. Le quiero apoyar porque somos de dos líneas distintas. Exactamente. Yo soy del galeanismo. No se puede decir línea. Somos de dos corrientes. Dos corrientes distintas. ¿Y él? Diego. Yo soy jarrista. El famoso jarrista ortodoxo. Chiste que para la radio no lo entendió nadie, pero... Pero Diego levantó una jarra, quiero yo decir. Yo levanté una jarra. ¿Cómo? Yo soy armandista. Yo soy de Galeano. No sé. Discúlpeme a mí, yo soy de Galeano. ¿Ah? Yo soy de Galeano. De Eduardo. Ah, ¿por qué no te dejó de joder con el consejo? Sí. Hemos dicho cuatro veces. Córrelo, por favor. Seguridad. A la gente. Bueno. ¿A quién sacar? Un intocable, Gastón Millicay. Oh, lo han tocado. Investigado. Sobrino de Luis Vélez. Sí. No, dos sobrinos sacó de un plumazo. Sí. Pero tipo... eso le han hecho alguna cagada reciente o es una muestra, como diciendo, a ver, me la banco y saco a mi sobrino. No, porque, digamos, ha caído un manto de bondad. Es para los otros. Es para los otros. Como diciendo, si lo saco a los sobrinos, imagínate. Felipe dice, lo acorrió, mira lo que me va a hacer a mí. Claro. Si vamos a perder. Sí, imagínate. Si lo acorrió a los sobrinos, me va a hacer cagar. Sí, porque le estaban haciendo un municipio paralelo a Lázaro. Y Lázaro ya no levanta la voz. Nunca la levantó demasiado, no. Digamos. Pero se lo vienen haciendo hace 6 años, ¿no? Que lo vienen haciendo. Sí, pero tardó en darse cuenta. Tipo tardó en darse cuenta. Bueno, se movilizaron los municipales del Giorno, les cuento. No sé si. Que después de la marcha de la universidad, no, cualquier movilización es una pedo. Es el problema que han hecho ustedes. Ahora, cualquier. Los tipos quieren cobrar 2 mangos más, hijos de puta. Y juntan 14 personas. Y sí. Y del Giorno que. Se come las S. Bueno. Y queda ahí como que está... Sí, es asqueroso. Ah, las S con... Las S. Un coprófago. Ah, ¿se llama coprófago? Coprófago, eso me lo enseñó Marcela en la secundaria. Ah, un coprófago. Qué lindo. Yo creía que un coprófago era el que escribía las copas del mundo. Dice, campeón Brasil. Coprófago, computado, no es que estás en el... Eso sería una copera. Está bien. No, copera es otra cosa, señor. ¿Sí? Copera sí, en Federico... Copófrago. ¿Qué dije? Me contaron que hay lugares donde las chicas andan sueltas de ropa y que lo invitan a usted un whisky y después te puede pasar. ¿Quiere pasar conmigo? Me dijo la señorita y le dije, ¿a dónde? Sí, dije. Disculpe mi ignorancia, señorita, pero ¿a dónde? Y no sé, dice, a que nos besemos. No hay más prostíbulo en La Rioja, decía no sé quién. No hay más, esta mañana. Pero hasta el 2012 hubo, ahí está la noticia, señora, hasta el 2012 hubo prostíbulo en La Rioja. Ahí también. ¿Pero qué le cambia el nombre ahora? Whiskería, pero no es mentira, ¿eh? Yo con Joyo fuimos a buscar whisky una vez porque no me encanta. No. Dijeron, acá vamos a conseguir el blend ese que te gusta a vos. Y había chicas que fumaban mucho y se rayan fuerte. Nada más. Es lo único que encontramos. Sí, es el problema del... se llama Zapem ahora. Sí. Bueno. ¿Seguimos? Sí, una más. Una más de... A ver... Y hay unas cuantas lindas. Julio Martínez dijo que la gente lo vota porque lo visualiza como un freno a la corrupción. Sí. Menos mal que no dijo un tapón porque nos dejaba el chiste. Unas cara dura de decir eso. Sí, pero bueno. Sí, porque han andado por diferentes medios y dice, la gente me visualiza como un freno a la corrupción. Y ahí nomás larga un freno Rioja. Creo que hay un auspicio ahí. Y que viene sponsorizada la campaña. Viene sponsorizada la campaña. Es un buen método, es un buen método. Sí, me visualiza como un frenos Rioja para la corrupción. Y el tipo se lleva unos mangos porque andan medio. Claro, le sirve para flojito. Imprimir unos volantes más. Dice la leyenda que el doctor Luis Beder habría como cortado el chorro. Disculpe, la expresión está tan fea. Sí. A la campaña, digamos, y que se está manejando con cierta austeridad porque. Ha decidido ser bueno de ahora en más. Porque le está haciendo que la paguen con la plata de ellos, dice. Con la plata de cada uno. Y deberán tener, me imagino. No entiende. ¿Qué quiere decir? Incluso. No tiene el concepto, no lo entiendo. ¿Vos solo? ¿Cómo mía? ¿A qué te refería? ¿Que yo pague? Sí, porque estoy en la campaña. ¿Cómo mía? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que meter la plata en el bolsillo. No, te entiendo. Para volver a afiche, no te entiendo. Hablando de afiche, ¿vos, Felipe, de la campaña es parte de esa estrategia? Aparentemente, sí. Le sumaron a Evita, vi que está Evita. Sí, ahora. Sí. Hasta que la gente se ha visto que está muerta, ya pasa el 28. Ya está. Sí, hay un montón y la que gente no sabemos. Dice, no, yo la voto a Evita. ¿Vos la viste a la chulula en vivo en algún lado? Sí, no sé si existe. ¿Viste? Por eso. No sé si existe. Claro. Yo tengo la misma. Yo creo que la han hecho con Photoshop. Porque no puede ser. ¿O? Pero se podría haber jugado. Se podría haber jugado, culero. Si la hacen con Photoshop. Bueno, pero. Quiero decir que los lentes escuros son muy riojanos, porque el sol de la Rioja castiga y está representando... Castiga, cierta... pero no muestra la guasca. Exactamente. Y la próxima afiche de la chulura sería con harina en la cabellera. Digamos, ya para y una albahaca en la oreja. Y completa todo un puyay de todo. Usted la va a tener que entrevistar dentro de poco a Chulula, así que deje de hablar mal. Sí, me toca. Dos cortitas para terminar. ¿Han pasado cada uno por el programa del señor? Sí, todos. Sí. No, esta semana ha sido hermosa. Vaso retoma la campaña, lo cual nos deja más tranquilos. Sí, señor. Eso es muy buena. Che, el pelado está bien, quiero decirles. Ustedes saben que Vaso no come vidrio, ya lo hemos dicho. Pero volvió a recuperarse. Nosotros que trabajamos con... en el vasismo. Usted cada vez que hace un chiste de eso, yo me acuerdo que yo trabajo con vas, que trabajo con cosas. Hemos trabajado con el vasismo ortodoxo, digamos que son los tragos largos, básicamente. Y hemos estado ahí y él allá andaba con problemitas de salud, que me duele el pecho, que me duele el pecho, anda Lincor, pelado, no seas duro, no seas duro. No grites así cuando cante la marcha. Sí, y hay otros malintencionados que dicen... que tuvo ese problemita porque está trabajando la campaña. Y como que es la primera vez que hace esfuerzo. Eso me parece malo, está feo. Eso no es así. Feo, es un hombre malo, que ha venido ya... ¿cómo trabajará? Que tiene 4 sueldos. 4 trabajos. Eso es meritorio, señores. No sé ustedes. ¿Cuánto? Uno. De pedo. ¿Te das cuenta? La gente habla mal. Al pedo. Muy feo. Y la última, para terminar, el municipio va a digitalizar las multas en la capital, lo cual nos obliga a coimear a computadoras directamente. ¿Cómo va a digitalizar? No sé cómo vamos a hacer. Necesitaremos una tarjeta. Cristian, te vamos a necesitar, Cristian. Te vamos a necesitar. ¿Cómo se hace eso? ¿Digitalizar las multas? ¿Saca una foto con el celular? No sé. Sí, porque... porque... Claro. ¿Por qué vos te sacan una multa y yo voy y me siento frente al juez de falta y le digo, comprobámelo? Y con estas poses, comprobámelo. Y, no, pero usted estacionó en doble fila el 17 de octubre en la escuela, frente a la escuela normal. Bueno. No está la normal, le digo yo. Es un shopping. Es un shopping, señor. ¿Dónde dice ahí la multa? La escuela no, ya no está. Que no, ¿dónde está? Esa es una primera. Y la otra es que uno normalmente va ante la jueza de faltas y la jueza de falta dice, mire, aquí tiene una infracción, usted ha girado a la izquierda. Yo hace mucho giro a la izquierda. Pero yo de chiquito, señora, le dije. De a poco me voy enderezando con el corso de los años. Me ha traído tantos kilómetros. Me ha traído problemas, incluso le digo. Qué novedad. nos vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a volver con el Equino Exauto cuando volvamos. Sí, que tenemos algo para mostrarle. Ernesto va a hacer el baile de caño que colocaremos ahí en el medio. Sí, boludo. Y después Diego bailará Pilacho con un plumero en el culo, que es un espectáculo increíble. No se lo pierdan. No, señor. Se lo merecen, pero lo voy a hacer. Ya venimos. Jedu tak letavo, že Škodou 100 mám oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. A řádí tam to strašidlo, vystupuje z páži. Colgaron de un bordel de esquina en esquina. Oigo una voz que ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a, ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Seguimos acá en la grabada por el vínculo, señores. En Baires nuevamente, después de un largo tiempo que nos habían corrido de acá, pero bueno, hablamos un poco con los chicos y decidieron reincorporarnos. Estamos en la 96.5, señores, que es un lujo. En la 100, no sé por qué la 100 y en la 96.5, podría ser si fuera la 99.9, pero está cagado ese dial. Pero ahí estamos en la 100, casi 100. Estamos en la casi 100. Estamos en la 96.5 y desde Buenos Aires, 389, ¿verdad, Trinchera? Buenos Aires, 389, exactamente. Le pregunto yo, cada vez porque se van trasladando, ellos lo van corriendo un poco al bar y va logrando nuevas direcciones. Es una cosa bastante rara, pero bueno, ahora están en el 389, si usted se quiere venir, estamos acá hasta las 4 de la mañana. Mínimo. Mínimo. Bueno, bueno. En cuanto no. Estaba hablando con mi hija de 11 años que se va a dormir en la casa de una amiga. No, señor, no sé. Se pone nervioso. No, las más grandes ya están perdidas, pero esta chiquita. Todavía la quiero conservar y me pone nervioso. ¿Qué quiere que le diga? Queremos decirles también que en muy poco rato va a salir a la luz a la revista El Joaquín. Pero ya en formato de papel para que usted lo pueda adquirir, colaboren con esa revista, una y, revista y que... sin tello, que es todo nada. Y sin tello, una revista que históricamente sí, sí. Ha plantado. Ya no va a tener sentido. Sí, un fuerte aplauso para Horacio Juárez, que su director, que ha sido uno de los grandes combativos de contra el tellismo ortodoxo, ¿no? Nosotros estábamos justamente trabajando ahí con. En ese momento, y hemos tenido un cruce de palabras, pero bueno, ahora ya somos amigos porque ahora ya somos antellistas nosotros también. Como mucha gente, quiero decirle. Sí. Que han logrado una simbiosis, una metamorfosis kafkiana en estos últimos 25 días. Y que han logrado una adaptabilidad. La gente se va adaptando, evoluciona. Sí, evolución que le llaman algunos, pero como los Pokémon. Es una cuestión de perspectiva nuestra también, porque parece que había más colores. Lo que pasa es que de lejos se veía todo celeste. Se veía todo celeste. Ahora de cerca ya parece que hay otra. Claro. Había otra historia. Si le abro la cortina, tiene mejor luz, mire usted. Sí, le abro el telón. Le leo de acá. Yo antes que empecemos quiero mandar un saludo muy especial a un, ya podríamos decir un fanático, señores. El señor Luis Oviedo ha cumplido años hace 24 horas, así que un saludo. Un amigo y un seguidor de Grabado por el Vínculo desde que éramos chicos, ¿vio? Sí, sí, sí, sí. Sí, por favor. Sí, nos pide que nosotros le paguemos el psicólogo y ya no podemos realmente. Pero bueno, es un estoico seguidor de Grabado por el Vínculo. Mire. Y que viene desde... De siempre viene acompañándonos y un amigo entrañable. Luis. Mire que el nuevo secretario comercial de Agravado, Guillote, le hace canje de todo. Ahí no te lo canjea. Él es canjeador. Es canjeador, no tiene ningún drama. Es canjeador. Bueno, vamos a ir a presentar ahora las crónicas de Ajoyral, el Poncho, el Champi, la Tutuca y el Helicóptero. Y el cura de Agravado. Agravado por el Vínculo presenta... Las crónicas de Ajoyral. El Poncho, el Champi, la Tutuca y el Helicóptero. Si ya se van a centrar los chicos y vamos a empezar, ¿sabes? Sí. Ya no estás más de dueño de la toma, te puedes sentar si quieres. ¿Puedes ser un chiquito? Vamos, Fuser. Escribiendo las crónicas con la luz cortada, el día después que Luis Bell anunciara a los cuatro vientos que somos el polo de autoabastecimiento energético más pulenta del norte del país, da cierta cosita. Pero como somos los guionistas de este radioteatro, altamente previsores... Está como diciendo más ese de las necesarias. Disculpa que lo diga. Todas las que se come Carlos Alaní. Las está poniendo ahí. Voy todas las mañanas a Radio América y se las busco a Karin. Que las deja desparramadas, sí. Queda el estudio. Plagado de ese. Queda. Muy bien, José, gracias. Cristina, ¿me puedes traer una coca? Ah, sí, una de esas. ¿Oso maní? Sí, sí, sola. Sí, yo te explico algo. Esto tiene una hilación. Si vos me cortas en el medio, pierde la hilación. ¿Y pero que pide pollo en el medio del coso sos vos? Disculpa que te diga. No. Usted, señor, con todo el respeto, me coso. Ahí. Pollo ni cuenta nuevo. Pollo ni cuenta nuevo. Empiece nuevo, mire lo que le digo. Voy a empezar. No, así me gusta. Yo le pongo el cordillo. Tengo que entrar en personaje. Se me imagina. Escribiendo las crónicas con la luz cortada el día después que Luis Bell anunciara a los cuatro vientos que somos el polo de autoabastecimiento energético más pulenta del norte del país, da cierta cosita. Pero como los guionistas de este radioteatro somos altamente previsores, ya teníamos cargada con anterioridad la notebook de Conectar Igualdad que el mismísimo Luis Bell entregó a nuestros hijos. Creo que acabo de definir el peronismo de la forma más brillante que se ha dado en la historia. La comarca sudaba flores de juventud por todos los lados. La primavera estudiantil más importante de su historia había movido claramente todo el espectro político y social, y candidatos y candidatas se referenciaban a más no poder en la gesta heroica. En la Casa de Altos Estudios, la asunción de las nuevas autoridades mostró con claridad que la ansiada democratización de la misma estaba en marcha. Algunos lacayos de Luis Bell asistieron y el alumnado les hizo saber cómo venía la mano. Sobre todo los de medicina saben cómo viene la mano. Bueno. Tarso, metatarso. Pues muy bien. ¿Cómo es? Tarso, metatarso. Falange, falangine. Falange, uña y mugre. Así era. La falange, la de Franco, señor. Bueno. Había con urgencia que volver a la campaña. Ya cercana a la fecha de las elecciones, el consciente colectivo estaba casi exclusivamente volcado hacia el conflicto universitario y los candidatos estaban más solos que Telo Roldán el día del amigo. ¿Cómo organizar de nuevo todo esto? ¿A dónde iría el voto joven? Para evitar intermediarios, Luis Bell se puso al hombro la campaña y salió con todo. De túnica larga y sandalias, predicaba amor y paz por todo el mundo. En el medio, una fecha importante para su partido le daba la oportunidad de gritar a los cuatro vientos lo maravilloso de su gestión y lo honesto de su administración. Bueno, no fueron a los cuatro vientos, sino a los cuatro concurrentes a este evento. Luego del cual se reunió con sus más cercanos asistentes para analizar la dura realidad que le tocaba. La escena se desarrolla en el shopping cultural estatal Cuanto Barro. En una de las exaulas, tirado en un sillón exhausto, el rey dialoga con su fiel Sancho, el sheriff, y por teléfono con Telo Roldán. Roldán, dije. Ya no se le entiende en vivo, por teléfono se le va a entender menos. Vamos. Son las ratas del paseo cultural. Sheriff. Sheriff, vení, mijo, vení, márcame el numerito de telo, yo ya no veo, mijo. Sí, no hay drama, le marco, pero no creo que lo atienda, me parece que no anda por acá. Ya sé, Sheriff, que te soy boludo. No va a venir por acá por mucho tiempo, mijo. Ya sé, jefe, pero creo que está en el exterior. No sé, me dijeron, ¿eh? Ya le dije a Apu, saquito grande, que hay que poner más cámaras, mijo. La gente se nos va de la comarca y nosotros ni nos enteramos. O peor, somos los últimos en enterarnos realmente. Yo ya le dije a Felipillo, jefe, que es más, es su área la de las camaritas. No, no, déjalo a ese, déjalo, mijo, déjalo que camine por los barrios, no lo conoce nadie. Ya me dijeron que se aparece con ese peinado, ese saquito y la corbatita por las casas humildes, realmente, y la gente cree que es un testigo de Jehová, mijo. Déjamelo a ese. Déjalo, no me lo distraigas, es. Pero Apu también está de campaña, jefecito. Bueno. Che, mira, manejalo. ¿Qué querés? ¿Querés que me encargue yo también de eso, mijo? Los dejé solo y mirá cómo nos fue. Ya no puedo hacer todo, mijo. Fíjate, algunos que estén en vigilancia, esos que miran las camaritas todo el día. Y están muy ocupados, jefe. Están revisando uno por uno los que fueron en las marchas de las casas de los altos estudios. Hasta ahora no pudimos dar con ninguno, con pasado o presente terrorista. Pero hay que tener paciencia. Yo creo que en dos meses y medio más, terminamos de revisar la primera marcha. Escúchame, sheriff, ¿y a vos quién te pidió que hicieras eso, mijo? Te lo soldan. ¿Ves lo que te digo, mijo? Los dejo solos y hacen cagadas, la puta. Márcame con telo, márcame, mijo. Acá tiene ahí, está sonando ahí. Háblame. Este ya no suena más, sheriff. Este ya no suena más. Sí, hola, telo. ¿Cómo estás, mijo? Luis Bell te habla. Hola, don Luis Bell. ¿Cómo anda usted? Y acá ando, mijo, agradecido con el alma del quilombo que te mandaste. Es de una gran ayuda para la campaña, mijo. Casi no tengo ningún problema. ¿Pero qué preguntaste? Como el tú quejando, mijo. Me dejaste la provincia convulsionada y te mandaste a mudar a la mierda, mijo. ¿Me quieres decir dónde estás? No puedo, Luis Bell, no me pida eso. Estoy de incógnito. Yo te pediría, mi hijo, que trates de modular, porque no te entiendo una mierda lo que decís. ¿Dónde estás? Que estoy de incógnito en un lugar que no puedo revelar. ¿Pero qué revela? ¿Que andas sacando fotos, mi hijo? Revela, ya no se revela. ¿Qué querés? No te entiendo un carajo. Habla clarito, mijo, por favor. Que no vuelvo, don Luis Bell, no vuelvo. Ah, eso sí te entendí. Y es mejor así, mijo, mira, es mejor así. Acá te quieren menos que al senatore, mijo. Fíjate qué vas a hacer vos. Estoy viendo, Luis Bell. Estoy esperando el informe del satélite y de las cámaras de seguridad para detectar terrorista y denunciarlo y poder volver a mi casa a disfrutar de la platita. ¿Cuál casa, mijo, vas a volver? La de casa. La casa, la de altos estudios. Pero no, mijo, relajá. Realmente eso ya fue. Pensa en vacaciones, ándate a Grecia. Pone los patitos en fila y manejalo, mijo. Esto ya no es como era. Te pregunto, ¿vos sacaste los papelitos de la casa de altos estudios? ¿Qué papelito? ¿Qué toma? Vos sabés, mijo, no me vas a traer otro quilombo que te mando con mis dos sobrinos a Siberia a descongelar pollo de mi sapén, mijo. Los papelitos, Telo, los papelitos, ¿los sacaste? Creo que quedaron algunos en el auto del chango mío. No quiero ir a buscarlo, pero... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Telo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡La puta, Sheriff! ¡Qué servicio de mierda con estos celulares! ¿Ves? Ya está. Mijo, ¿ya has encaminado eso de la Sapen Riojatel? Está absolutamente encaminado, ¿eh? Bueno. Jefe, ¿lo quieren saludar a algunos candidatos? No sé qué hago. ¿Lo hago pasar? Bueno, mijo, hácelos pasar. Pero háceme un favor, tráeme una palanganita con salmuera, mijo, que tengo los pies a la miseria. ¿Vino mucha gente? Muchísima, jefe. Miles. Bueno, a mí no me han parecido tanto. No le estoy nombrando las fórmulas que vinieron miles. El partido de la Victoria. De la Victoria Romero. Somos más que todos, renovación andante y... Deja, no mami. Anda y tráeme la palangana y que pase el primero, que esté ahí, fíjate. ¿Palangana de dónde? ¿Puedes sacar una? Bueno, mijo, ahí Rosarito tiene que haber tenido una, mijo. Fíjate, ¿dónde? En el jardincito. Meta, anda, buscame. Buenas. Buenas. Permiso, jefe, permítame felicitarlo por el discurso. Apu, querido. Justamente hablábamos de vos, mijo. ¿Te queda un poco grande el saco o me parece, mijo? No, así lo uso yo. Así lo uso yo, holgadito. Grande. Qué buen discurso, le decía, referenciar, rescatando a nuestros líderes, acordándose del gran Saúl, poniendo las cosas en su lugar, no hablando de lo que no hay que hablar. Impresionante. Es que uno ya tiene muchos años en esto, mijo, realmente. Y yo siempre rescato a los que me enseñaron el sano oficio de la política. El senatore, el gran Saúl, en fin, ni que hablar de Manitas Perón. Creador de todo esto, mijo, todo esto es gracias a él. Yo siempre lo cito en mi discurso y también cito las frases de la popular, porque eso me acerca más al pueblo, mijo. Y son frases sabias, salidas del amor. Y yo tengo mi frase favorita y trabajo todos los días de mi vida para hacerla cumplir, mijo. Escucha esta. Perón evita la patria socialista. ¡Qué frase! Por eso yo estoy en contra de todos estos zurdos, revoltosos, terroristas y hippies de mierda que llegan de Pachuli la Plaza de la Rioja y que quieren el comunismo a paz. Pero yo voy a luchar contra eso. Si Perón evitaba la patria socialista, Luis Bel también evitaba la patria socialista. ¡Qué mierda! No, jefe, no. Pare, no es así la consigna. ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo le digo? Es... Haga de cuenta que le falta una y en el medio, ¿cómo quedarían? Perón y Evita, la patria socialista, ¿entiende? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir de nuevo? Perón, Evita, la patria socialista. ¿Cómo no, mijo? ¿Vos me estás diciendo entonces que el Pocho, mi Pocho, era comunista, mijo? No, padre retro, no, jefe. Esa era una consigna que cantaban los zurdos de los 70. Después el Pocho los puso en su lugar y, bueno, usted sabe, quedamos nosotros. Hay que tener mucho cuidado, Apu. Estos te aparecen por todos lados, mijo. Míralo al gran Saúl. Está pobre y viejo y solo. Yo no quiero terminar así, mijo. Quédese tranquilo, jefe, que el gran Saúl no está pobre. Y usted tampoco. Lo importante es que se relaje y tenga fe en sus candidatos. ¡Vamos a ganar! Jefe, acá le conseguí la palangana. Con salmuera, ¿le saco los zapatitos? No, sheriff, no. Ahora vos no. A ver, Apu, ¿cuán leal sos? Jedu takhle táboři, Škodou s to na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby Jožin z Bážin, kouše sa je rdousí. Llegando a medio camino, a media vida, a mitad de andar, soy casi un peregrino, llevo en mi piel un río y ganas de mar. No sé cuál es la copa que acaba el vino, pero allí voy viajando en este tiempo. Nunca entendí de Dios y aún así me siento capaz de volar. Llegando a mitad de viaje, busco un lucero, una tempestad. Quiero un amor salvaje que me devuelva un hijo y me haga inmortal. No conozco el destino de mi pasaje, pero allí voy viajando en este tiempo. Capaz de volar. Llegando a mitad de huella, no hay más sendero que la verdad. Entre algodón y acero, entre sudor y anhelos, voy a cantar. Tal vez jamás encuentre un saber certero, pero allí voy viajando en este tiempo. Nunca entendí de Dios y aún así me siento capaz de volar. Llegando a medio camino, a este gris promedio que es la mitad, no elijo cementerio, ni encenderé un sahumerio para salvar. Tal vez jamás comprenda el mayor misterio, pero allí voy viajando en este tiempo. Nunca entendí de Dios y aún así me siento capaz de volar, capaz de volar. Muertas nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve, we'll be right back. Ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, estás yendo a la mierda, ¿eh? Hay gente que nos grita improperios que están totalmente infundados. No será mucho eso. Tenemos definida nuestra sexualidad. Sí, bien, sí, bien, sí, bien. Sí. La verdad que nos han colmado. Seguimos aquí en Baires, Buenos Aires 389 y por la 100, La Rioja 96.5. Ah, casi he dicho la red. No, no. No, no. ¿Te caga? No. Quiero mandar un saludo, pero me voy a olvidar en dos segundos. Alguien que me habló primero, erróneamente porque estaba al aire, pero dice gracias A por B. Dice AX por cálculo que desea por B. Por alegrarnos la vida, sinceramente, Juan Pablo y Boom Boom, Dani y el Galgo, también. Abrazo. Ah, bueno, así que es que. Está bien. Un servicio bien. A la comunidad. Nos está saludando gente desde. Si nos está saludando gente, quiere decir que estamos saliendo por la 100, señor. Sí, señor, estamos 5. Saliendo de maravilla por la 100, quiero decirlo también. Esto ha sido un gran esfuerzo. Estamos saliendo de un modo diferente a como salíamos en la radio anterior. Estamos saliendo por streaming. Estamos saliendo por internet. Yo streaming, para que lo entiendan. Streaming pensé que era una enfermedad cuando uno no puede hacer caca. Cuando me pedían al principio y me dicen, exacto. No, salgamos por otro lado un poco más. Pero no, se ve sí, que usted dice por trancazón. Y no sabía bien qué quería decir, pero se ve que está bueno. No, estamos saliendo de forma espectacular. Les queremos agradecer profundamente a Guillote y a Carlos Q. ¿Qué es Carlos Q con K? No crean que es tan quintelista. Es Carlos Q con K, no es tan quintelista como yo parece. Yo pensé que era de quintelista, que era Carlos Q, no. Pues sí, que yo no te entendí el otro día en el... Todo bueno, en el Twitter. Pero todo bueno. No entendió. Es un buen chiste ese. Es muy bueno. Es más que interesante. Pero yo estoy a un nivel de fineza que nadie me entiende. Un chiste verbal, no escrito. Exactamente. Pero bueno, estamos saliendo por la 96.5, estamos en una nueva casa, tenemos nuevos aires y estamos muy felices por eso. Queremos decirles. Y estamos con Diego Clodeville, que para nosotros también es un honor. No, bueno. Diego, yo ni lo nombro a Diego Clodeville porque Diego Clodeville es A por B. O sea, nosotros somos tres. Esa fue la concepción inicial. Lo logro Tello. Parece que somos cinco. Lo logro Tello. Quiero también. Parece que somos cinco. No, ya empecé, me voy a la mierda. No, pero no por vos, no por vos, no. Nosotros que venimos haciendo dieta, nosotros fuimos a Cormillo con Ernesto, nos sacaron cagando. Se me corrieron. Con usted no hay forma, señor. Digo. Yo le pedí que me devuélvame la plata, hijo de puta. Yo fui a cuestión de... Me dijeron, cuando seamos un programa de cable, un canal de cable, sí, se lo creemos, por ahora no hay manera. Bueno, este es el bloque difícil que tenemos. Sí. Yo recién le contaba a la Barra Brava que estaba afuera. Un bloque difícil o fácil, según lo que ustedes puedan aportarnos también en este bloque, que es el bloque interactivo de agravado, en el cual vamos a hablar de un tema que de alguna manera nos compete a todos, que es la campaña política. Exactamente. Y cómo nos está llegando a todos. La palabra compete tiene toda una connotación que... Con o sin. Con o sin. Es como polvo en suspensión. Exactamente. Envergadura. Primera vez que veniste vas a la mierda ahora. Bergamota. Ya hay muchas palabras que son, por lo menos, difíciles de pronunciar y uno se siente... yo me sonrojo cada vez que digo bergamota. Sí. Yo ni cuando digo pinchila ni le cuento. Ahí está. No, Diego recién me pide una cosa que por pedido de él voy a hacer que el ventilador para el lado un poco de aire. Sí, vamos a prestar el ventilador para todos ustedes ante el aplauso. Tenemos. Están llegando otros aires a este local, quiero decirles. ¿Creen que es un acto de benevolencia? Pues, porque le estamos por pegar una garriada en breves instantes, que le va a arder el upit. Bueno, decías, Diego. ¿Cuál es, desde toda esta semana, cuál es el jingle que más les ha pegado? ¿Cuál les quedó en la cabeza? El de Listorti, el de Hago Carreño. ¿Cuál? ¿El de Gallego tiene swing? El de Listorti. ¿O ese no lo escuchaste? Está duro. Listorte. ¿Cuál es Listorte? Muchacho que me llama. De Masuchelli. Masu, que es igual a Listorti. Sí, Listorti o Masuchelli, perdón, ha llevado la campaña a un nuevo nivel, tiñendo por los barrios. Exactamente. Es una locura. Esto no lo habíamos visto nunca. Fotos de una mujer siendo recibiendo un tratamiento de queratina por parte de Masuchelli. Una cosa, es eso, ¿no? Un voto, lo que uno puede hacer por un voto. Lo que hay que hacer por un botito, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Yo había propuesto el Papa Nicolau por los barrios. Sí. Pero fue rechazado de cuajo. O sea, la palpada, ¿no? Sí, sí. Te palpo de hijo, le dije. Mire, hay un jingle de Mick. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho con Agos Carreño durante mucho tiempo. Yo le dije que... Sobre todo en la época de la dictadura, que es donde más trabajó él y estaba más cómodo, para decirlo de una forma elegante. Pero era Agos Carreño, intendente de la capital. Agos Carreño, alguien en quien confiar. Ese era su jingle inicial. Sí. Y ahora, Usole... Tres intendencias metió con ese. ¿Ah? Sí. Tres intendencias. Sí, Usole el mismo jingle y cambióle de alguna... El estamento. El estamento. Exactamente. El tipo que le hace el jingle está fascinado. Se le cambia dos palabras y se lo vendo de nuevo. Agos Carreño, diputado, ahora claro, de la capital. Agos Carreño, uno entre 100. ¿Me pueden explicar esa frase? Bien. Yo le voy a explicar porque yo creé la campaña esa. Bien. Ah, sí, bueno. ¿Cómo le va? No, con Diego estuvimos trabajando con el... Somos del agostismo. Sí. Sí, yo no sé cómo vuelvo el lunes, pero bueno. No, y aparte iba a agregar algo. ¿Sabes cuál es el móvil de campaña? ¿Cuál? Pero en serio te digo, es un Jeep verde. No. Te juro. Por Dios. Me decía un Falcon verde y me pone el infarto. No. Es un Jeep verde decorado con calcomanía de Jugate Conmigo, de Cris Morena. Eso que parecen vomitajos así. Pero bueno, al margen. Perdona, que está comiendo un lomito en este momento. Otra cosa que tiene esta campaña es que, como Tere Madera va con los otros 20 de estamentos, los 20 sí, colectoras, hay una foto de Tere Madera que la van poniendo con todos los otros candidatos. Esto sí uno ve. Ah, sí. Agos Carreño con una campera, por ejemplo. Tiene una campera sí, inflable. Al lado sí, de Tere Madera que está divina con una camisa manga corta. Sale Maravilla Martínez con los... Maravilla Martínez, ¿no? ¿Cómo se llama? Terrible Vázquez, el Terrible Vázquez. ¡No! El terrible Álvarez. Álvarez el terrible, sale con guante de box al lado de Tere Madera, que está ahí ella. Impune, iba a decir. Sí, sí, sí, sí. Está bien. Incólume. No, pero uno cuando... Me imagino que uno tiene cierta afinidad o no con diferentes tipos de candidatos. O sea, si a mí me ponen al lado de Ernesto, por ejemplo, saldré con una sonrisa, ¿cierto? Si me ponen al lado de Duran Saba, y saldré con cara de orto, seguramente. Personalmente no saldré nunca al lado de Duran Saba, ni lo duden. Pero digo, no, es la misma Tere Madera para todos. Sí, sí, porque ella tiene cara A. Estoy contento, estoy enojado, estoy todo en la cara de que trozo. El otro día me compré un chocolate Jack. Sí. Y me salió un Duran Saba. Después me dijeron que era cara de ajiano en realidad, pero... Uno que la campaña está en todos lados. No se les ha ocurrido eso. No, obvio, estamos. Para eso hicimos eso. Para eso hicimos eso que vos sabés que no sí, podemos sí, decir. Martínez, ¿cómo viene con el jingle y con la campaña Martínez? Martínez está usando un jingle del año el pedo. No, Martínez pone música. Yo escuché canciones. Haga porni y el cartel que pasa. ¿Soda estéreo? Y yo a Cerati te lo voto, eso por sí, está bueno. El necroboto. Ahí está. Lo que pasa es que también uno en la campaña, digamos, tiene recursos contados. Yo lo escuché el otro día a Guillermo Galván, nuestro querido amigo. Nosotros trabajamos mucho tiempo con Guillermo, también en la campaña. Y Guillermo tiene el... Sí, cachetón. Bueno, es cachetón. El tipo es cachetón. Yo le había propuesto una campaña estilo Kiko, no me simpatiza Beder, una cosa así. Míralo, como acusándolo a la de la municipalidad. Una cosa, no le cuadro mucho. Y decidió definitivamente, él dice que gastó 80,000 pesos en la campaña. Y le digo, es muy poco 80,000 pesos. 80,000 pesos yo te lo gasto en un sábado a la noche. Era un... ¿Un sábado de partusa te gastó? Sí, un sábado de partusa. Me voy con la chica de la... De las, con la chulula. No, y después está la campaña de quién más está. Bueno, son 27. Quiero sí. decirle que hay un exceso tal vez de bueno, ahí, pero están los visibles. La chulula, la chulula se lleva todos los premios. Pero que la pregunta es esta. ¿Por qué la chulula tiene más carteles que vasos? ¿Por qué la chulula, loco? La chulula, loco. Ahora, la... Beder estará contento con la foto de la chulula que salió ahora con Beder. Que sale al lado de Beder. Que también tiene una misma impresión de la Tere Madera. Salen todas las fotos iguales. Es la misma foto. Sí, sale como mirando... Lontananza. La lontananza. Pero Cote. Sale con la chulula, sale mirando otra lontananza distinta que la de sí. Beder. Sí, que uno no sabe cuál es porque está con lente. Porque está con lente, exactamente. El otro que está en campaña es Yoma. Y Yoma sale con Judith. Judith tiene un problema de pelo, quiero decir... Tal vez tan grave como el de Felipe. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo, Marian? La bucleadora. Exactamente. El problema. Exactamente. Yo le voy a donar, le he donado. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con Judith. Haciéndonos los análisis, porque ella trabaja. Sí. Yo era peluquero de Judith. Claro. La peinaba. En su época de doctora. Yo creo que la ventaja con la que corre Yoma es que va con Marcela Ortega, que está más rica, que come el pollo con la mano. Se lo digo así. Otra vez el mismo. Vamos a empezar a discutir de nuevo. Está buena la Marcela Ortega. Es Photoshop. Yo la he visto en vivo y en directo. Marcela Ortega, no me venga a decir eso. Yo la vi el otro día en vivo y en directo. No, era yo, maestro. Photoshop, Ter Quintela. Pero no es candidato en este momento. Pero Marcela Ortega, pero está buena. Usted dice que yo tengo. Sí, ahí entramos en otro terreno que es. ¿Cuál es la que está más buena? ¿Cuál está más buena? Bueno. No me... usted ha entrevistado a una hace poco, quiero decirle. Sí, sí, es verdad. Y que ha adquirido cierta chochera con esta chica, que va de 18ª candidata. Sí. Allá. Y la entrevista todos los días. Pero la entrevista todos los días. No tiene cero participación, no tiene ninguna posibilidad. Es la número 3 en la lista de Santander. Exactamente. En una colectora de Santander. Y la lleva, claro. Y Diego diciéndole a Joyo. Diego. Sí, es lo correcto. Diciéndole a Joyo, yo le veo posibilidad a esta chica, yo creo que hay que apoyarla. No, Joyo dice, las encuestas dicen que va a entrar uno por si es que entra. Y no hay forma. Sí, que yo te me pregunté, che, ¿cuánto pago el Joyo? No todo es plata, le digo. No todo es plata. ¿Y el amor? Y el amor también existe. Bueno, y después está Carolina Goicochea con... Sí. Que, qué sé yo, y está con Pavón. También. Que no lo ayuda. Pavón, que casi murió, casi tuvimos otro caso de necroboto el día que tocó el rally en Noblar. No sé de dónde intentó sacar una foto, Pavón, desde un árbol cercano. Con Joyo lo estábamos mirando y dijimos... El problema con Pavón es que no suelta la bolsita de Casa Jury y se trepa a los árboles altos y el tipo está con la bolsa de Casa Jury en la mano. Encima con un celular 1100 que no tiene cámara, no sé por qué estaba haciendo ahí. Del internet. Deja de panear, Horacio, baja. Pero como todo socialista tratando de ayudar con su mínima luz del celular a iluminarlo al rally en el medio del celular, una cosa de loco muy interesante. Bueno, y han pasado cosas dentro de la UNLAR que nosotros conocemos, Diego, sí. Y que tratábamos de no comentarlas porque, bueno, son ciertas miserias que han tenido ustedes, chicos. En la UNLAR han estado muchos días, nosotros entendemos que hay ciertas cosas que por ahí... Yo, la pregunta mía es dónde hacían la caca, por ejemplo. Tiene 250.000 baños, ¿cómo decir la caca? Funciona medio baño. En la Universidad de Tello funcionaba medio baño. Yo fui en la noche de grabado, fui al baño de mujeres, pero me dejaron entrar... Si haces pis sentado, pasa. Bueno, le dije yo, esa era la cosa... Te veo sacudir y te corremos a la mierda. No, como te diga. Y me dejaron entrar los chicos. No, y nosotros la última noche que hicimos agravado con todos los chicos en el césped, ahí tirados en colchones, yo digo, acá se va a armar algo interesante. Sí. Que era nuestro único objetivo, digamos, ir a tratar de levantar minita. Y nosotros teníamos... Pero somos menos eróticos que la Cris de Herrera. Exactamente, digamos. Quiero decirlo también. Era la intención ulterior de todo esto. Ulterior es tratar de conquistar una, o por lo menos una profesora, alguien de arquitectura, de medicina. Un codocente. Un codocente. Y no, ni un egresado. Yo vengo bien con una egresada hace mucho tiempo y estoy muy feliz con eso, quiero decirlo también. ¿Cierto? Está señora presente. Sí. Sin maíz. Bueno, esta campaña me ha ocasionado a mí particularmente muchos desaciertos. La gente viene, yo respeto al que viene a mi casa, golpea mi puerta y me dice, y se presenta y te dice, mire, yo soy candidato, o yo soy el quinto candidato, el sexto candidato, y esta es mi lista. Señor, le pido que me acompañe. ¿A dónde? Sí. ¿Alguien hizo eso? No, yo no, me da miedo porque siempre va la policía a mi casa y me dice, le pido que me acompañe. Y termino en la cuarta. Tengo una citación del BEA. Exacto. De Frávega. Pero hay otros que te tiran el voto por debajo de la puerta, como diciendo, me importa un carajo, si me votás, ahí tenés. Te ensucio la casa. Fíjate qué vas a hacer. Ahí está. Agachate que viene el voto. A mí me gusta que vengan personalmente, que me acompañen y que me traigan la heladera. Tres cosas. Y ya habló como Vedder para decir eso. Sí, porque y me yo voy. Yo le observo, digamos, por sobre el hombro al tipo, de algún modo, así viendo cuál es la... Digamos, cuál es la onda, por la contribución, digamos, porque uno también, ¿cierto?, está ofreciendo un voto, que es muy importante un voto. Obvio. Hay que respetar el voto. Y eso de que no hay que recibir la casa, pero uno no es de madera, ¿vio? No, uno no es de madera, no. Evidentemente. Pero uno está ahí y yo le pispeo por detrás del hombro a ver si hay alguna camioneta con algún elemento, digamos, contundente. Con un algo. Y sí, mientras el tipo me habla acá, bueno. Y yo le estoy mirando por atrás del hombro. Mira que anda con sí, una... sí, le digo yo. Mira que anda con el de transporte de Chilecito haciéndole creer de que trae cosas. Sí, en eso casa, también he visto. En el barrio han llevado cabezas guateadas. Claro, repartiendo. Sí, pero de pollo. O sea. Lo pero, cual es pero muy tres, poco. Tres te voy a dejar, me dice. Bájame tres. Bueno, bónate. Sí, otros ofrecían arroz relleno. No, vamos a ver con cierta claridad. A mí me golpeó la puerta y a mí me jode que me golpeen la puerta porque yo prefiero que me toquen el timbre. Para eso lo he puesto. Claro. O sea, cuando ya siento, ya me hincha las pelotas. Sí. Nosotros los verdaderos peronistas tocamos la puerta. El timbre es un acto de burguesía, sí. La cosa eléctrica, señor. Pedorra ahí. Acá se golpea la mano, se toca la puerta. ¡Qué me digo, Perón! Todo, hace un año que Rodolfo quería instalar el timbre. A mí para cuando las me golpean las manos, yo salgo y le digo, gracias. Y vuelvo a hacerle la puerta y me voy a la mierda. A la mierda, ya está. Claro, acostumbrado a los aplausos acá. Espontáneo. Soy católico, como grito de los domingos cuando tocan la puerta. No, porque ya me han sorprendido varios testigos de Jehová que van a las 7 menos cuarto de la mañana el día domingo a sorprenderme y yo me levanto en calzoncillo. Ya enojado de entrada. Enojado de entrada. Bueno, sos testigo de una mierda, mira la edad que tengo para ser testigo de un carajo, retirate. Mentiroso de mí. Pero claro, con un boxer atigrado que tengo. Saco y le digo, un boxer atigrado, me refiero al perro, ¿no? Le digo, cache papito. Y lo saca cagándolo. Tiene una obsesión con los testigos de Jehová. ¿Sí? Sí. Sí, porque los tipos van a las 7 menos cuarto de la mañana, golpeate la puerta y pues te abre la puerta y dice, y mandan el dedito. Ahí. Aquí la Biblia dice que el Señor de los, digo, flaco, son las 7 menos cuarto de la mañana. ¿Quién te enseñó a predicar? Funcionan con el horario de Estados Unidos. Del este. Ese es el problema. Y no claro. Visto el accidente. Exactamente. ¿Sabe? Hoy llamaron a la radio. ¿El testigo de Jehová? Sí, para pedir un tema. Algo de The Doors pidieron. Es muy bueno. Ah, muy bueno eso. Es muy bueno. No saben inglés, por eso no lo entienden. Bueno, en esta campaña, evidentemente, nosotros tenemos 27 posibilidades para elegir. Tenemos, ¿cuántas son las de nacionales? Cuatro. Tres o cuatro. ¿Quién está? Es verdad. Carlos Santander está también. Y sí, los tengo que contar, un desprevenido, ahí en la marcha, en la última marcha de la ULAR, me dice, disculpame, te hago una pregunta, ¿este es el acto de Santander? No, le digo, creo que te han mentido. Bueno, hemos visto mucho candidato, mucha gente caminando la marcha, mucha gente que ha sido complaciente con Tellos, que ha negociado con Tellos, que ha hecho negocio con Tellos también, acompañando la marcha. Ahora todos se quieren salvar, es obvio, eso es lógico. Lo importante es que se los pueda saber quiénes sean. Y tener más o menos la claridad de saber dónde estuvieron parados durante la historia de la universidad, que es una historia larga. Tal cual. Una más con respecto a la campaña, perdón que me vuelva para atrás. Tú no lo, hay mucho, el socialismo, la izquierda suele pelearse mucho puertas adentro. ¿Sí? Históricamente. Sí. Ahora, sí, cuando hay puertas donde nos juntamos. Sí, no, normalmente tenemos cortinas. Lonas adentro. Hay. Lonas, sí hay. Está complicado el socialistómetro, está este año complicado entre acusaciones que tengo en mi propio programa entre que lo de Leonardi y el pavonismo. Ah, la mía. Sí. El pavonismo. El pavonismo. Los pavoneos. ¿No? Sí, sí, el pavoneo. Que tiene un jingle que es... Que si fuera en Navidad le iría mejor porque uno como está más, se siente más cercano al pavo o en la adolescencia. Son dos momentos que uno está más cercano. Acusándose de bajar o subir banderas históricas del socialismo. Sí. Cosa que me llamó la atención. Mire, le dije gente grande, ya dejé ese. Sí, sí, sí, sí. El Kelo es un caso de un pinochismo al revés, digamos. ¿Cómo sería? Y empezó humano y se volvió de madera. Ah. Es una cosa bastante compleja. Sí. Ocho pymes. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña... No, no, mira, a ningún lado. Hace 4 semanas que no pasamos la gorra, la concha de tu madre. Me muero de hambre yo. Bueno, tenemos una fundación que se llama Felices los Tineos, como ustedes saben, donde no tocamos chicos. Y es muy importante. Salvo los de uno. Y bueno, yo diría que llego justo. Porque vamos a pasar la gorra en este momento, Mariana, quiero decirte. Tu oportunismo es maravilloso, maravilloso. Gorra la que no tenemos. Sí, si alguien puede proveernos de algún artefacto cóncavo, con cierta posibilidad de receptar algunos dinerillos. Miren, tenemos que pagarle a Carlitos Q acá, que hace 3 meses que no come. Estuvo en la toma y prácticamente no le daban ni café. Y Cande va a pasar la cosa como corresponde. Y Cande va a pasar. Sí, sí, sí, son sí, la, sí, más, sí. La más coso. Bien, ahí, bueno, Vázquez. No es una gorra, un lo bolso. Que ustedes crean que puedan poner. Ahí está nuestro sí. Gorreador. Lo que ustedes crean que puedan. Si no, Enzo será enviado a sus casas cuando salgan de la misma para ser insultados, como lo hizo con Asi Filonzi y tanta gente. Lo vamos a hacer atender por el negro tiburón en la puerta, famoso por comer la caballa sin sacarla de la lata. La chupaba como leche condensada. Exactamente, quiero decirle. Hace un agujerito de una punta y de la otra. María, no pongas vos, porque si no es como que ofrezco reciprocidad para casos análogos. O decís cuando apuesto, si te devuelvo. Claro, claro. Bueno, nosotros les queremos agradecer mucho esta humilde colaboración que ustedes hacen. Que no sea humilde, hijos de puta. Porque... ¿Ah? Cambio de 5. No, estamos con Diego, estamos con Diego. Así que por lo menos pongan un... Hace cuatro meses que no veo el mango. Hace cuatro meses que no la ponen. Claro. Traten de ponerla ahora. Exactamente. No estamos de acuerdo con Rocker en muchas cosas, pero su cara en los billetes nos fascina, quiero decirlo. El pintado de morado es una cosa que nos puede. Sí, nos puede, nos puede. O una Evita Montonera, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es como el Veder azul que salió ahora. ¿Cómo dice? ¿Quién ha puesto? ¿Quién ha puesto? No, moneda, ¿no? Y no saquen, che, de ahí, hijo de puta. Hay gente que saca, hay gente que está sacando de ahí, señores. Yo te debo de otra cosa, cura, no metas mano ahí en el alcohol. Claro. Bueno, Javier, gracias. El monaguillo, Javier. El monaguillo, sí. Nos ha ayudado. Qué lindo. No, déjalo más. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por lo que han puesto y les pesará en su conciencia los que han puesto poco. Quiero decirles, nada más. Volvemos un ratito más con Achala y mi iPhone. Santana, on guitar. Look at the guitar. We'll be right back. lama lama lama lama lama lama ding dong rama lama lama lama lama ding Sigo acá esta noche en baile costumbre con este abandono que me han hecho adrede. Bueno, les pido que dice que venía el lorito, tenía preparado. Sí, y claro, dice que sí, le gritaba gorreado de arriba del árbol. Dice que había un cura. En este momento tan especial, ya promediando la noche en esta vuelta a Baires y por la 96.5, la 100, señores, vamos a hacer Hachalai mi iPhone. Ya viene con la cortina y lo voy a poner. Ya va a venir Rodolfo incluso ahorita. Está medio chúcar la guitarra. Rodolfo, ¿en serio? ¿Decidió irse, Rodolfo? Bueno, vamos a hacer palmas y vamos a cantar. Para los que se quejan que en la 100 no ponemos folclore nunca, llega este momento. Una vez pusimos a Abel Pinto, nos dijeron en serio, chango, déjense joder. Llega este momento telúrico, en agravados por el vínculo, intitulado Achalá y mi iPhone. Este momento telúrico en este momento, porque somos tres. Sí, y calórico. Calórico. Porque hemos entregado el ventilador para todos ustedes. Y que viene de una especie de cover o autocover. Muchas canciones que mucha gente se quedó con ganas el viernes pasado. Canciones que se convirtieron en una especie de himno. En hitos, se convirtieron en hitos. En hitos, y un hit no se discute, como dice Mickey Vainilla, hit no se discute. Así que vamos a refrescar un par de canciones que sonaron el viernes pasado. ¿Si me las pasas? Sí, yo se las paso. Arrancamos con esta, creo. ¿Arrancamos con esta? No sé, o con la milonga. Arranquemos. Milongue. Ahí está. ¿No se suena la guitarra? ¿Cuándo la milonga? ¿Qué? No. Esta milonga la hicimos para el final de la toma, para los chicos, y es una milonga decidora de las cosas que han pasado y de lo que esperamos que pase. Así que, coso. Ya pasaron los pasos, valga la redundancia. Muy buenas noches, señores. Hoy estamos de festejo, porque ya se ha ido el viejo, para nunca más volver. Para eso hay que tener bien altas las convicciones, pues hay sobradas razones para en ustedes confiar si la cosa no funciona, pues se la vuelve a tomar. Mira esta juventud, orgulloso y claro ejemplo. Yo como pueblo contemplo con cuánta serenidad, firmeza y dignidad. Todo este tiempo estuvieron, con cuánta fuerza se unieron y se pusieron a luchar por defender sus derechos. No los pudieron callar. Muchos medios lo cubrieron con dignidad y respeto, otros buscaron folleto para poder figurar con el afán de llevar agüita pa' su molino. Algunos ya son polinos por su manera de actuar, la toma con convicciones, muy mal los hizo quedar. Anduvieron candidatos y muchos operadores. Hemos visto a los señores buscando que esto termine. El que quiere lo adivine. Yo no los voy a nombrar. Ya pueden imaginar. Se fueron como vinieron. La dignidad no se mancha. Con sus miserias partieron. Vamos con los estudiantes a celebrar lo alcanzado, porque será recordado una bisagra en la historia y quedará en la memoria del riojano bien nacido como se ha conseguido acabar con el tirano y refundar la UNLAR con el pueblo soberano. Le damos la despedida con emoción en el pecho. Y este momento aprovecho para darles las muchas gracias por darnos la democracia perdida de hace años. Gracias por no ser rebaños del tirano que despoja, agravado los abraza, héroe de mi Rioja. No está la mata. ¿Cómo era la samba, Ernesto? ¿Cómo era la historia de la samba? La samba, depende de la samba, porque hay dos corrientes muy, muy claras, muy marcadas sobre la samba. Una de las sambas que viene del zambayón, que es una, sí, que un helado. Que un helado, y otra que viene del zambódromo, que es donde se hacen las carreras de zambas. Las carreras de samba. Las carreras de sambas empezaron primero junto con las carreras de mozos de los bares de Palermo. Sí. Y luego la gente que bailaba samba, que parecía que era mucho más lenta que una chacarera, decidieron bailar un poco más rápida y bailar en un sambódromo. Y pasaban los tipos bailando samba como flecha. Y nada, se contaba el que te bailaba más samba por minuto. Ha habido premio. Acá de La Rioja ha ido mucha gente a bailar samba. Karina Flores. Por ejemplo. Es así, bailando claro. Samba llegó una lista de candidatos. Llegó una lista de candidatos porque se ganó. Sí. Era el Cita Rosa de Oro. Claro. Que se da. Sí, Cita Rosa, que en su puta vida canta una samba. Pero. No. Casualmente. Casualmente. Por ahí viene. Cantó, ¿no?, una samba. Pero bailó. Con Uruguay. Pero bailó una. Sí. Ahora es el río. Porque la samba viene igual que el tango de la murga, señor. Claro, todo viene de la murga. Sí. Incluso el vals suizo, que lo bailaba, ¿cómo se llama este chango? El sueco, el tenista. Sí. Björn Borg. La defensa de San Lorenzo fue una murga el miércoles. Sí, también es cierto. También es cierto. No lo habrás ido a ver, acá estamos. No. Esa foto, soy estrucada la foto que salgo. Esa que sale la lluvia, yo. Y vos, no. Bueno, y el vals terminó vendiendo sándwiches de mega en La Rioja, o sea, no ha ido muy bien. Y como somos unos homenajeantes, podríamos decir, de la samba, hemos traído para ustedes una samba, o varias en una, que lo trato de unificar los pensamientos dentro de una samba. Nos han acusado de plagio, porque no sé quién me ha dicho que parece que Cafrera ya la cantaba esta, sí, en otro momento. Pero bueno. Yo no lo escuché nunca. Cafrón es puto, tiene razón. Gracias. Y andaba arriba el pingo todo el día, señor. Discúlpeme que le diga. Eso a mí me da que dudar. De bombacha y arriba el pingo. Chugua, chuchua, chuchua, dentro. Ya lo sacaron a Tello, no sabemos de qué hablar. Busquen otro que esté hace mucho. Yo tengo varios para nombrar. Busquen otro que esté hace mucho. Yo tengo varios para nombrar. Parece que la patada está como muy lento, pues. Y el mensaje no seguís. Le dolió muy fuerte a los Tellos porque llegaron hasta París. Muy fuerte a los Tellos porque llegaron hasta París. Ahí viene aire fresco por la Favalor. Y por la avenida que no voy a nombrar, proponemos cambiarle el nombre, ponerle Héroes de la Unlar. Cambiarle el nombre, ponerle Héroes de la Unlar. La irará. Hace el jote. Tenemos nuevos decanos y también nuevo rector. Lo eligieron todas las voces, no cometieron ningún error. Nos despedimos cantando, cansados de celebrar. Un saludo para esta gente y esta nueva universidad. Un saludo para esta gente y a esta nueva universidad. Ahí viene aire fresco por la Favaloro y por la avenida que no voy a nombrar. Proponemos cambiarle el nombre, ponerle Héroes de la UNLAR. Proponemos cambiarle el nombre, ponerle Héroes de la UNLAR. Esta samba. Esta samba que en un arrebato de chupamedismo a los chicos que estaban ahí al lado y buscando el aplauso fácil, se la dedicamos el viernes pasado. Sabíamos que lo íbamos a convencer con esta pelotudez porque ellos se creen que son muy luchadores. En un intento desesperado por chaparnos a alguien. Con toda la idea de chapar a alguien. No hemos tenido resultado, así que volvemos a la realidad. Y vamos a entrar. El archivo no se lo trajo. Pues yo se la imprimí y se la di al señor. Decime qué se siente haber perdido la aula. Estudiante, hablando de demagogia. ¿Qué pasa? ¿Se le fueron los fríos, che? Yo no me la sé. Y pues yo iba a viernes, no me disculpe que le di. Estamos entre eso y el sí se puede para el grandes éxitos de la Tom. Yo estoy con un muchacho como yo, así que no me hinche las bolas. Estoy con un muchacho como yo, así que no me jodo. El próximo viernes está invitado el taxista que la llevó a la decana. Con el cartel de yo apoyo la Toma. No sé si ustedes saben, cuando salió Peña Polastri, se sube un taxi, el taxi tenía atrás puesto un cartel que decía yo apoyo la UNLAR. Esas cosas que... ¡Basta eso! Bueno, incluso en Semana Santa nos vamos a ir al señor de la Peña Polastri ahora. Bueno, vamos a hacer una samba con un ritmo que ustedes no reconocen. Una melodía nueva que hemos inventado. Que hemos inventado recién, o sea, lo vamos a hacer. Por eso nos demoramos en volver ahora. Está. Harry Pérez dice que le llenes la Harry. El problema acá, hemos quedado muy como coso y estoy tocando... Yo tengo mucha habilidad con la guitarra. Apretado, estás tocando no apretado. Momento, no en este momento porque estoy... Yo tocaba con Jimmy. Sí. ¿Qué necesitas? Yo me supe dar con Jimmy el postrecito ese. ¿Qué necesitas? Espacio. Hasta que no la baje dos tonos la samba esa, no le vamos a dar más espacio. Hasta que no se la prenda más baja. Parece la misma melodía. Han vuelto todos a Baires después de la rebelión. El lugar será muy chiquito, pero es bien grande su corazón. El lugar será muy chiquito, pero es muy grande su corazón. Ahora estamos en la 100. La red ya no es nuestro hogar. Lo dijimos más de una vez. Estamos donde queremos estar. Estamos donde queremos estar. Ay, mi Rioja linda, cómo hemos cambiado. Esta primavera nos hizo gozar, demostrando que somos muchos los que gritamos. No pasarán. Lo que gritamos no pasará. No. Chuchuá. Chulula. Chulula. Chulula. Nos pasamos cuatro viernes metidos en la unlar. Esperamos no se repita. La gorra no podíamos pasar. Esperamos no se repita. La gorra no podíamos pasar. Que cerca las elecciones, ya no hay tiempo de pensar. La votemos a la chulula, que se vaya todos a cagar. Votemos a la chulula, que se todo. Ay, mi Rioja linda, cómo hemos cambiado. Esta primavera nos hizo gozar, demostrando que somos muchos los que gritamos. No pasarán. Demostrando que somos muchos los que pasará. Muchas gracias. Hemos vuelto a Baires, al lugar de donde nunca los deberíamos haber ido. Lo han recibido acá la gente. Aquí. Así que. Al canguelkin yo le da. Ah. Se va a echar puta hasta ahora. Bueno, la hora gay de Agravado por el Vínculo. Le agradecemos mucho por haber estado esta noche con nosotros. Estamos muy felices de poder haber de volver a Baires y de estar en la 100, sobre todo, con Diego Guillote, Carlos Q, que ha salido de manera espectacular. Y nuestro líder, el Puma Brizuela. Y nuestro líder, nosotros somos pumistas, la primera, hemos trabajado mucho tiempo aquí con Ernesto, con el Puma. Una Puma cuarta serie. Exactamente, la famosa Puma cuarta. Y bueno, estamos muy contentos de tener un nuevo aire para poder expresarnos y estar y divertirnos un rato los viernes a la noche. Y ya hemos pedido al Puma ya que deje de tocar bocina ahí frente a la Plaza 25 de Mayo haciéndole burla, ya está suficiente. Machado, decime qué se siente y pasa acá al rato dando vueltas. Que lo escucha por la 100. Está liviano, está liviano. Nosotros queremos decirles que nosotros queremos ser justos, pero no podemos. Muchas gracias a la 100 por habernos hasta siempre aceptado. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Guillote. Carlos Cruz.